¡Oiga! ¡Es usted un estúpido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Señor Trump? Bastante, señorita Tinkins, pero me las arreglaré. Oh. Jackie, querida, ahora mismo bajo. Me estoy poniendo elegante, ¿eh? Pero qué sexy soy. Es mejor si sobra un poco que si falta demasiado. ¿Volverá tarde, señor Fox, como de costumbre? No me extrañaría, señora Stagger. Voy a una orgía en Golders Green. No me espere. No tengo ninguna intención de hacerlo. No olvide cerrar la puerta cuando vuelva. Y le agradeceré que procure no hacer tanto ruido como ayer por la noche. Ah, esta noche no la dejaré entrar. Le pediré que lo hagamos fuera. Ah, señor Fox. Y todavía no me ha pagado el alquiler de esta semana. Sí, verá. El negocio de los automóviles no va muy bien, pero no es nada grave. Vamos, deme un besito. ¡Vamos, Freddy! Mi hermana. Escucha, ¿por qué no te das por vencido? Me niego a que los conductores como tú me echéis de la carretera. Bueno, entonces cómprate una máquina decente y búscate una chica. Esta está a la venta. Puede que sea un poco rápida, pero el diseño es muy moderno. Y la tapicería preciosa. Una verdadera ganga. ¿Qué estás insinuando? Y también están incluidos una amplia parte trasera, forros nuevos y cambio de marchas automático, lo que deja mucho espacio para mover las piernas. Eres un cerdo. ¡Oh, vaya, pobrecito! Se ha hecho mucho daño. Bastante. ¿Quién es ese? Oh, es el otro inquilino. Trabaja para el ayuntamiento. ¿Quieres dar una vuelta sobre su manilla? No, gracias. Que se toque solo la bocina. Oh. ¿Sabes, Jackie? Eres la chica más encantadora que he visto. No sé por qué, pero siempre me han vuelto loco las pelirrojas. ¿Quiere decir que ni tan siquiera se paró? No lo hizo. No le importó que me hubiese quedado tendido en medio de la carretera. ¡Oh, qué mala persona! Es una herida pequeña, no sangra. ¿Qué? ¡Claro que sí! Entonces tendré que ponerle un poco de yodo. Espero que no deje que se salga con la suya ese vándalo. Desde luego que no. Anoté su número de matrícula. Y tengo la suerte de trabajar en el ayuntamiento. ¿Entonces hará que le compre una bicicleta nueva? Ah, sí, y un maletín de plástico nuevo. ¡Bulmer! ¿Qué diablos querrá ahora? Que no vuelva a ocurrir. Fencliff, ¿dónde demonios puede estar? ¿Es que los ciclistas no sabéis señalar con el brazo? Vea que te enseñen a conducir. ¡Oh, no! ¡Bulmer! Fíjese qué destrozo. ¿Es suya esta bicicleta? Sí, lo era. Fíjese el agujero que me ha hecho. Y mire lo que le he hecho a mi bicicleta. Y si no me equivoco, esta es la segunda vez que me deja hecha polvo una de las ruedas. No he tenido el placer de conocerle antes. Oh. ¿El nombre de esta casa es Fencliff? Así es. ¿Y usted se llama Chinford? Comandante Chinford. Correcto. ¿Y el número de matrícula de su coche es por casualidad 200DID? ¿A qué vienen tantas preguntas? Ajá, porque soy el ciclista al que usted intentó matar el domingo por la tarde. No tengo ni idea de qué me está hablando. Pero dado que solo veo la espalda de los ciclistas cuando estoy conduciendo, es difícil que pueda reconocerlos por sus caras. Tengo 22 testigos y a no ser que esté dispuesto a pagar esta factura, pienso demandarle por incumplir las normas según el código de circulación 1930 y 1934. Conozco perfectamente las normas. Y recuerdo cuál fue el incidente. Me obstruyó deliberadamente el paso. Ah, eso no es lo que dirán los 22 testigos que tengo. No pienso quedarme con los brazos cruzados y darles la satisfacción a sus compañeros de perjurar a mis expensas. No me gusta que me amenacen. Lo consultaré con mis abogados. Sígame. Lo ha hecho usted muy bien. Al viejo le encanta estar siempre dando órdenes. Sí, pero no me gusta la palabra abogados. Oh, no se preocupe. Le harán pagar a él. Siempre lo hacen. Soy Claire Chinford. ¿Le apetece un trago? Bueno, no creo que pueda negarme, señorita Chinford. Me llamo Trun. Murdoch Trun. ¿Es escocés? Escocés, sí. ¿Tiene faldas? Bueno, la verdad es que sí. ¿Y se las pone alguna vez? Casi nunca me las pongo en Sassenach, salvo en ocasiones especiales, claro. Dígame, ¿se pone algo debajo? Oh, pues claro que sí. Vamos. ¡Ay, no! Ese rosal ha ganado el premio Sam McCready. Lo imbécil. Perdone, no se lo estaba diciendo a usted. Sírvase usted mismo. Ah, gracias. Gracias. Bueno, ahora hay que beber. Al centro y adentro. Creo que es lo que se dice en estas ocasiones. Vaya, creo que este zumo de frutas está bastante fuerte. Bueno, no es de frutas exactamente. Es una mezcla de vodka y curazao. Suele tomarse en vasos más pequeños. Pero claro, tratándose de un escocés. Ah, señorita Chinford. Si es un buen Willy Bot, nunca hará daño a ningún escocés. ¿Willy qué? Willy Watt. Aquí tiene una mano para confiar. Y si entrega la suya, tomaremos un buen Willy Watt para nuestro último adiós. Entonces, pasearemos por estos bosques y cuidaremos de las mujeres. Pero nunca malgastaremos nuestro dinero hasta que llegue el último adiós. Señorita Chinford, ¿quiere que le sirva otro vaso? No quiero problemas. Y como le debo 4 libras, 17 chelines y 6 peniques, tenga uno de 5. Y por favor, deje de recitarle poemas a mi hija. ¿Y qué hay de la rueda que me ha destrozado esta tarde? Como no tiene 22 testigos, no podrá chantajearme para que se la pague y ahora salga de mi propiedad. No puede marcharse. Todavía no ha terminado su Willy Bot. ¿Lo cree oportuno? Claro. ¿Está usted segura? Beba, no se preocupe. ¿Al centro y adentro? Con usted tomaré la última copa. Será la de la amabilidad. Por tanto, como le he dicho antes, será el último adiós. Bien, señorita Chinford, Ha sido un privilegio y un gran honor conocerla. ¿Te das cuenta? Mira lo que ha hecho. Murdoch, ¿está bien? Perfectamente bien. Gracias, señorita Shinford. ¿Por qué le dejas irse así? ¿No ves que está herido? Bien. Murdoch, ¿hasta dónde tiene que ir? Solo a 6 millas. Deje esto aquí. Yo le llevo. Oh, no. No es necesario. Además, ¿qué diría su padre? ¿Qué más da? Puede venir a recoger su bicicleta cuando desee. Vamos, suba. Como quiera. Lo siento, señorita Shinford. Esos Willy Woods eran mucho más fuertes de lo que creí. La próxima vez, siga mi consejo. Lo haré. ¿Habrá otra vez? ¿Qué hace usted con sus novias? Bueno, la verdad es que no tengo novia por ahora. No me sorprende. Un hombre como usted debería tener un coche. A veces pienso que siendo el ayudante del secretario del ayuntamiento debería tener uno como este. ¿Y por qué no un deportivo? Son más elegantes. ¿A usted le gustan los deportivos? Me vuelven loca. Pero el gran dictador no me lo deja comprar. Y me gustan los hombres que los tienen. ¿Le gustan? Sí. Me gustan esos hombres, Willy Watt. ¡Vuelve a apretar! ¡Así! Me gustaría tenerlo en mi bici. Gracias, señorita Shinford. ¿Quiere salir? ¿Dónde está el manillar? No tiene, ¿no? No sabe cuánto se lo agradezco. No tiene importancia. ¡Vaya! ¿De quién es? Supongo que de Freddy Fox. Tiene un negocio de automóviles. Trae uno diferente cada noche. ¡Oh, mira! ¿Habéis visto? ¡Es maravilloso! ¡Es fabuloso! Es un Bentley de finales del 27. 3 litros. Modelo de chasis corto. Motor de 4 cilindros, ajustados con ganchos gemelos y un único árbol de levas en cabeza. No sabía que entendiera usted tanto de coches. Es que me vuelve loca. Oh, se llama la Dama Veloz. ¿Es este el coche que pensaba para mí? Bueno, este no. Hay que ser un verdadero experto para llevarlo. No, lo que quiero decir es que antes tendrá que aprender a conducir. Oh, sí. Me encanta. Daría cualquier cosa por tenerlo. Hola. ¿No piensas presentarnos, amigo? Oh, claro. Señorita Shinford, este es el señor Fox. ¿Cómo está usted? ¿Quiere dar una vuelta, señorita Shinford? Este cacharro va como un rayo. Es el mejor coche que tenemos. Bueno, tendrá que ser rápida. Ceno a las 8. Volveremos antes de que la mesa esté puesta. No nos esperes, cariñito. Debo decirle, señorita Shinford, que es usted la mujer más encantadora que he visto. No sé por qué, pero siempre me han vuelto loco las chicas rubias. Corta el rollo, monada. No estoy bromeando. Desde que la he visto, todos mis átomos se han puesto en funcionamiento. ¡Zum! ¡Zum! ¡Zum! ¿Qué átomos? Las glándulas del amor. Verá, cuando un hombre echa un vistazo a su alrededor y ve a una hermosa desconocida, los átomos se alborotan y dicen, esta es Freddy, la chispa de la vida. ¿Sus átomos no le dicen nada, eh? No, los míos no son tan complicados. Mala suerte. Bueno, en tal caso, quizá le interese comprar un coche. Oh, a mí me gustaría. El que no querrá será mi padre. Porque es el dueño de Alba Motors y no creo que le haga mucha gracia. ¿Alba Motors? ¿Los que fabrican deportivos? Vaya, qué interesante. ¿Cree que podría conseguir que su padre me dé la representación de Alba en esta zona? No lo creo. No le caerá a usted bien. Ah, muy gracioso. Señor Trun, la cena está lista. Venga conmigo. Oh, vaya, pobrecito. ¿Ha vuelto a herirse otra vez? ¿Eh? Oh, sí, sí, sí. ¿Se ha divertido, señorita Shinford? Desde luego. Adiós, Freddy. Adiós, Claire. Hola, cariño. Puede venir a recoger su bici, Willy Bot, pero mejor cuando no esté mi padre. Suele jugar al golf los sábados por la tarde. ¿Qué es eso de Claire y Freddy? Contesta. Vamos, no seas carroza, chico. No vas a llamar a una chica así, señorita Shinford, siempre, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Le has echado el ojo? Oh, eso es una ridiculez. Solo preguntaba. Quizá te interese saberlo. Creo que la tienes casi en el bolsillo. Oh, vamos, no puede ser. Bueno. ¿Entonces te ha dicho algo de mí? ¿Cómo dicho? No ha parado de hablar en todo el rato. Estaba interesada en que comprases la dama veloz. No sé por qué. ¿Tú crees? Sí. Oh, no creas que vas a convencerme tan fácilmente. Primero he de aprender a conducir. Oh, vaya, pobrecito. Adelante. Hola. He pensado que le apetecería un vaso de leche caliente. Oh, muchas gracias, señora Staggers. ¿Está repasando sus cuentas, señor Trun? Sí. Y he ahorrado bastante esta vez. No estará usted pensando en casarse, ¿verdad? ¿Casarme? Oh, no. No crea que el matrimonio me asusta, señora Staggers. Pero es algo que una persona sensata debe pensar mucho, ¿no cree? Es cierto, señor Trun. No se precipite. Buenas noches. ¿Deseas algo? Como tienes la bici rota, he pensado que podría acompañarte mañana al trabajo. Eres muy amable, te lo agradezco. Será un placer, un placer. He pensado que... tenemos que escuchar este horrible programa. A mí me gusta. Y no es horrible, es el mejor programa de la televisión inglesa. Oh, ¿por qué eres tan amable de acompañarme? Bueno, he pensado que podríamos conseguir un permiso en el ayuntamiento. ¿Vas a casarte? No es ese tipo de permiso, sino uno provisional para conducir. Podrás empezar tus clases mañana por la noche. Debe de ser muy caro aprender a conducir, ¿no? En la autoescuela Ken's Kingscombe, en People Road, la primera clase es gratis. ¿Es gratis? En People Road, ¿eh? Bueno, ya lo pensaré. Debes hacerlo. Con tu habilidad, una clase sería suficiente. Hasta luego. Esto de las gaitas es muy interesante. Antes de que lo eche a patadas de mi aeropuerto. Eres el clásico tipo. Y ahora, cuando están pasando por la meta por última vez, van Sartre y Trun. No creo que Trun pueda hacer nada ya, pero se acerca peligrosamente a Graham Hill e intenta adelantarlo por la derecha. Lo están consiguiendo, señoras y señores. No lo ha conseguido. Esto es imposible. Pero están cazando a Sartre. Están adelantando a Sartre. Lo ha conseguido. Gana Trun por unas pocas pulgadas. ¡Qué victoria tan brillante para este joven escocés! Pero un momento, parece que el coche está perdiendo el control. Derrapa, sale del circuito, ha volcado. No sabemos lo que ha sucedido, pero creo que tiene que haberle pinchado una rueda a más de 20 millas por hora. Vamos a enviar a John. ¡Gobernador! ¡Gobernador, está bien! ¡Hábleme, gobernador, hábleme! Estoy bien, ya. ¿Una última palabra, señor Trun? Me alegra haber ganado por Escocia. Bien, hemos tenido la gran suerte de poder escuchar a este héroe. Gracias. En paso, por favor. Dejen paso. ¿Cree que se curará, doctor? Tendré que operarlo ahora mismo. Páseme la sierra. No necesito anestesia, doctor. Solo denme un buen Willy Bot. Lo siento, señora Staggers. Es que tenía un sueño precioso. No es su estilo tener esa clase de sueños, señor Trun. Será mejor que tome una ducha de agua helada. Sí, señora, pasará el examen en Broadly Heath. Un momento, señora. ¿Desea usted sentarse? Gracias. Bien, dígame. ¿Vienes para aprender a conducir? Pues esta escuela es lo mejor que podías haber encontrado. Es extraordinaria. Hasta ahora solo he chocado dos veces. Sí, señora. Disculpe, señora. La llamaré más tarde. ¿Cómo está usted, señor? Ken Kingscombe a su servicio y ahora, si hace el favor de rellenar este formulario, recibirá su primera clase gratis. ¿Qué prefiere, recibir 12 clases o 24? Bueno, quería que me dieran la primera clase gratis y ver cómo lo hago. Ya veo. Sí, bien. ¿Puede poner aquí su nombre y dirección y firmar abajo? Ah, bien, bien. Y ahora, si me disculpa, señor, veré si el CDI puede cogerlo enseguida. ¿El CD qué? El CDI, el instructor jefe. Me gustaría que pudiera darle él su primera clase. No sé lo que le habrá pasado a su instructor, señor Constantino. A lo mejor ha vuelto a chocar, ¿eh? ¿Eh? Muy divertido. Ahí fuera hay un escocés tacaño que se lo quiere una clase gratis. Pero si lo trabajas un poco, puedes sacarle hasta 6. ¿Qué te pasa, Basil? ¿Tienes problemas de nervios? No, nada. Ah, mucho mejor. Bien, bien. Y ahora, señor Trun, quiero presentarle al comandante Wentworth. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Este CDI es un profesor estupendo. Me dio las primeras 20 clases. Sígame, señor Groom. Solo una advertencia antes de empezar. Usted dirá. Algunas personas desarrollan una especie de complejo cuando están detrás de un volante. No me diga. Sí, se vuelven egoístas, arrogantes y no toleran las críticas ni de sus propios profesores. Oh, ya sé a lo que se refiere. Y espero que no sea usted uno de ellos. Oh, no tiene por qué preocuparse, comandante. No tolera las críticas. Dobles mandos, ¿eh? Por si acaso. Bueno, dígame, ¿por dónde empezaría usted? Creo que lo mejor será que me diga dónde están el freno, el acelerador y el embrague. ¿Habla en serio? Bueno, aquí está el embrague y allí el acelerador. Oh. ¿Qué? ¿Ya vamos por el segundo choque de hoy? Mire por el retrovisor. ¿Y ahora qué hacemos? Nos aseguramos de que no hay nadie detrás. Muy bien. Ahora haga la señal apropiada. De acuerdo. De todos los idiotas, cuatro ojos y sin cerebro que he visto en toda mi vida, se lleva usted la palma. ¡Vete a la...! Bien, esta es otra regla de oro. Si alguien le chilla de ese modo, guarde la calma. Bueno, ¿por qué no sigue? Oh, perdone. Ahora pise el embrague y coloque la marcha. Sí. Saque el freno de mano. Tiene que liberar el embrague y al mismo tiempo pisar suavemente el acelerador y salir con mucho cuidado a la calzada, ¿entiende? Bueno, tengo que recordar muchas cosas, pero creo que puedo hacerlo. Bien, vamos. ¿Está listo? Sí. ¿Y ahora qué hemos olvidado? El maldito freno de mano. ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Ya ha puesto la marcha atrás! Ya lo sé, estúpido idiota. ¿Por qué no me lo ha dicho? Yo no puedo estar en todo lo que usted hace. Pues usted es el profesor. Se supone que debería estarlo. ¿Podemos volver a intentarlo? Sí. Y esta vez vamos a hacerlo muy bien. Vaya, hoy sí que es un buen día para los choques. ¡Oh! ¡Es facilísimo, eh! No vaya tan rápido. Ya sé lo que me hago. Se me da muy bien calcular las distancias, ¿eh? No ha pasado miedo, ¿verdad? No, en absoluto, en absoluto. Está sobrepasando la velocidad. Va, nadie se enterará. ¿Qué pasa ahora? ¿Perdemos velocidad? No pasa nada, estoy apretando mi freno. Se supone que era yo el que conducía este coche. Se supone que tiene que hacer lo que yo diga. ¿Pero no cree que es evidente que tengo una inteligencia natural para la conducción? Dios mío. Se está poniendo usted muy pesado con sus críticas persistentes. Oh, vamos, vamos. No muevas tanto el brazo. Condenados ciclistas. Vamos, decídete ya. ¿Crees que la calle es tuya? Póngase a la derecha para que pase. ¿Y por qué? Bueno, a lo mejor es una urgencia. Que llame a los bomberos. Nunca enseña a sus alumnos a hacer señales con el brazo. No la tome con mi alumno. Él no tiene la culpa de nada. Este estúpido nunca tiene la culpa. No ha sido culpa mía. Esta vieja momia se me ha acusado. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Oh, estoy de acuerdo con usted, señora. Todos los conductores son iguales. Siempre señora, está creando problemas. No perdamos la cabeza. Sí, porque me tiene manía. Oh, no me grite, ¿quiere? Es él. A verle de frente yo en la cabeza. Ni siquiera le hubiese importado partirme del todo la cabeza. ¿Es muy profunda la herida? Yo no veo ninguna herida, señor Trun. Entonces es una herida interna. ¿Le preocupa su futuro, señor Fox? Oh, no, no, señor. Pues a mí sí. Hace un mes que no vende un coche. ¿Cuánto? No puede hacer tanto tiempo. Pues sí. Tiene una semana. Si no vende, se acabó. No tiene por qué preocuparse, señor. Puede estar seguro de que acabaré vendiendo esta vieja tartana. Eso dijo hace un mes. Conozco a uno que lo comprará. Oh. Como le iba diciendo... ¿Sí? ¿Qué le parecería conseguir la representación de los coches Alba Deportivo? ¿Quiere saberlo? Sí. Tendría usted mi confianza, socio. ¿Socio? Mientras tanto, todavía le queda una semana. No lo olvide. ¿Querías verme, Freddy? Ah, sí. Acabo de hablar con el dueño de la autoescuela. ¿Ah? Sí, dice que eres un conductor nato. Opina que si tuvieras tu propio coche, aprobarías el examen enseguida. Oh, lo único que quieres es que te compre el coche. Vamos, ¿cómo puedes pensar eso? Además, no podría vendértelo aunque quisiera. Oh, ¿y por qué no? Porque se lo he vendido esta tarde a un corredor. No te preocupes, tenemos un utilitario muy bonito a la vez. A mí no me gustan los utilitarios. ¿Cuánto te he ofrecido por él? ¿Ofrecido por qué? Ah, esto. 475. ¿475 libras? Eso es mucho dinero. Bueno, si no puedes llevarte el dinero a la tumba, lo mejor será que te lo gastes. ¿Has aceptado su oferta? Sí, claro. Bueno, siempre y cuando... Dios, es un regalo este precio. ¡Un regalo! Arreglar el motor ya ha costado 400 libras. Mira las facturas. Y los neumáticos. Magníficos. Magníficos. ¿Has visto alguna vez unos asientos de piel como los de este deportivo? Nunca. ¿Sabes lo que dijo Claire el otro día? Es uno de los más bonitos que he visto en mi vida. Sí, te dijo lo mismo que a mí. Bueno, tengo que volver a la tienda. Ese corredor vendrá a pagarme el coche en efectivo. A las 7 en punto. Oye, si te ofreciese 500, ¿aceptarías? ¿Qué? Oh, yo no podría hacer una cosa así. Los vendedores de coches tenemos una palabra de honor. Oh, lástima. No obstante, si fuese por una buena causa, por alguien que quisiera conquistar a una bonita dama... Oh, Dios mío. En el fondo soy un sentimental. No tengo futuro como vendedor. Es tuyo por 500 libras. ¿A plazos o al contado? Al contado, claro. No pienso pagar intereses a ningún prestamista inglés. Felicidades, es tuyo. Bueno, la verdad además, es que además, te garantizo que aprenderás a conducir. Dentro de nada podrás ir en él a casa de Claire como un caballero sobre su blanco corcel. ¿O en un verde corcel? Eso es. Venga, entremos. Si lo pienso otra vez, cambiaré de opinión. Ese corredor se pondrá muy furioso. Oh. Maldito idiota. Nunca mira por dónde va. Viejo estúpido y chocho. ¡Bulmer! ¿Ese trasto es tuyo? No, señor. Yo no tengo bicicleta. Cuando voy a comprar, cojo el 16 en la parada de Highfield Road y luego me bajo y cojo el 33. Bulmer, no te he pedido que me cuentes dónde y cómo vas a comprar. ¿Quién ha puesto aquí esta basura? La próxima vez que intentes engañar a tu querido padre escondiendo una bicicleta debajo de un montón de basura, intenta al menos no dejarlo en el garaje para que se enrede con el parachoques del coche. ¿Te tienes esa bicicleta? Oh, déjalo ya, papá. Sabes perfectamente que es de Murdoch Trun. La aplastaste con el cortacésped, ¿recuerdas? Y ahora la he destrozado con el coche. Bien por Willibald. Tendrás que comprarle una nueva. Puedes estar segura de que no. Y será mucho mejor para él que no vuelva a acercarse nunca más por aquí. ¿Qué ha hecho ahora? No contento con ser una amenaza para los ciclistas de la carretera, está aprendiendo a conducir. Y a la persona que le recomendó que lo hiciera, deberían ponerla contra la pared y fusilarla. Entonces dispara. He sido yo. La verdad, no entiendo cómo te has podido encaprichar de un escocés con la cabeza vacía. Hay muchos jóvenes con los que podrías salir. Estoy un poco harta de los chicos que conozco. Me gusta salir con Murdoch. Es como un muñeco. ¿Qué dices? Sí, es muy gracioso. Sobre todo con su faldita. Lo siento, cariño. No puedo permitir que salgas con un payaso. Claire, ¿a dónde vas? Voy a devolverle la bicicleta. Le diré que se la has aplastado. Así que ya puedes llamar a tus abogados por si acaso. El talón para mí, el manual para ti. Ya eres el propietario de la dama veloz. ¿Brindamos? Sí. Muchísimas gracias. Salud. Salud, Stirling. Salud, Jack. Salud. Pongamos las cartas sobre la mesa. Tú quieres a Claire Chinford y yo la representación de Alba Motors. Sí, pero no veo la relación. El viejo es el dueño de los coches Alba. Si sabes tratar bien a su querida hija, está en el bolsillo. Oye, yo no voy a meterme a nadie en el bolsillo. El señor Chinford no puede ni verme. Y yo tampoco a él. Razón de más para que necesites mi ayuda. Yo no necesito la ayuda de nadie. Muchísimas gracias. ¡Quita las manos de mi coche! Oh. ¡Hola, Willy Bob! Vengo a devolverte tu bicicleta. La verdad es que ha quedado aplastada. Oh, es la señorita Chinford. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué digo? Yo no necesito la ayuda de nadie. Muchísimas gracias. Muy bien, hagamos un trato. Si me ayudas, yo te ayudo. ¿Eh? Vale, ¿qué debo hacer? ¡Y rápido! De acuerdo. Ahora sal fuera y dile, Claire, eres una de las chicas más bonitas que he conocido. No sé por qué, pero... No, esto no funcionará. No, dile, Claire, tengo algo maravilloso que enseñarte. Y te dirá, ¿de verdad? Y tú dirás, sí, he seguido tu consejo y he comprado la Dama Veloz. ¿Y después qué? Oh, ella dirá, muy bien, o algo parecido. Después todo será chupado fácil, ¿eh? Venga, hombre, ponte esto bien. ¿Seguro que funcionará? Pues claro que sí. Pero ponte un poco de perfume. ¿Eh? Esto hace más atractivos a los hombres. ¡Hola, Willy! Hola, señorita Chinford. Deje, ya lo haré yo. Gracias. Oh, Dios santo. Está destrozada. No importa. Claire, tengo algo maravilloso que enseñarte. Dime qué es. No tenías que contestarme eso. La verdad es que seguí tu consejo. Y he comprado la Dama Veloz. ¿Cómo? No puedo creerlo. Ahora tenías que haber dicho que te parecía muy bien. No puedes llevar ese coche. Todavía no sabes conducirlo. Oh, no. Tranquila. Aprenderé a conducirlo en solo una semana. Tranquilo, Superman. Aguántala. Cuando Murdoch Trun se propone hacer alguna cosa, la hace. Y para demostrártelo, te llevaré a dar una vuelta el sábado por la tarde, si no te importa que lleve la L. ¿Dentro de 5 días? ¿Mm? Bueno, si de verdad puedes conducirlo para entonces, me arriesgaré. Bien. ¿Paso a recogerte por tu casa? De acuerdo, pero ten cuidado. No quiero que acabes como ella. Lo tendré. ¿Eh? Adiós. ¿Has conseguido una cita? Sí, pero hay un pequeño problema. Tengo que saber conducir la Dama Veloz antes del sábado. Sí, el sábado. Tú te has vuelto loco, muchacho. Hicimos un trato, ¿recuerdas? Oye, Murdoch, tengo negocios muy importantes esta semana. Si no me enseñas a conducir, no hay trato. Oh, muy bien. De acuerdo. Mi palabra es sagrada. Pregunta a quien quieras. Bueno, a quien quieras, no. Sube. Los aliados han decidido sabotear a los alemanes. Y también han decidido que la mejor forma es hacer que los alemanes capturen a los héroes de Hogan. Porque si lo consiguen, ni un solo oficial nazi está a salvo. Y los héroes de Hogan están preparados para actuar los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche. En Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo. Los cereales así, enteros, solo los digieren los animales. Así, molidos, solo los digieren los adultos. Y así, hidrolizados por Nutriben, los bebés pueden asimilarlos perfectamente y digerirlos sin ningún esfuerzo. Nutriben, para crecer a lo alto y no a lo ancho. Le habla el contestador automático de Vacaciones para Siempre. Ahora, termine de ver su película y llámenos al 933-1313. Conocerá un nuevo estilo de vacaciones, la multipropiedad. Vacaciones para Siempre. 1.200.000 familias en el mundo disfrutan de la multipropiedad. Bien las marchas. Ten cuidado, me parece que vas demasiado rápido. Tranquilízate, no vas a sofocar ningún incendio. ¿Qué velocidad dices que coge en tercera? 70, pero aún no vas en tercera. Bueno, ahora sí. Murdoch, no tan rápido. Estás aprendiendo, ¿recuerdas? ¡Más despacio, Murdoch! ¡El semáforo! ¡El semáforo! Mira lo que has conseguido. Se ha parado el motor. Se ha calado. Tiene una marcha puesta. ¡Qué tonto! ¿Cuándo me has dicho que era la cita con Claire? El sábado. Y si aún piensas en la agencia de coches de su padre, te conviene que me enseñes un poco mejor de lo que hasta ahora lo estás haciendo. No me digas en la agencia de porción. Lo despistaré. No hagas tonterías. Déjale pasar. De acuerdo. Está vigilando. Coge el primer desvío y lo perderemos. ¡Oh, bien! ¡Se va a llevar una sorpresa! ¿Te haces llamar profesor? Me dices que haga una cosa y cuando la cálmate, hago... Cálmate, por favor, que viene un policía. ¿Por qué dices que me calme? Cálmate, eres tú el que no está tranquilo. Pero yo... Veamos, ¿cuál de los dos es el que aprende? Soy yo. Oh, lo siento de verdad, inspector. Yo soy un conductor cualificado. Y este caballero es mi alumno. Entre usted y yo, cuando ha visto que nos seguía, ha perdido los nervios. No crea nada de lo que le dice. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Quiere decir que deliberadamente tomó una dirección prohibida? No me haga decir algo que no he dicho. Debería dedicarse a perseguir ladrones de banco y... maníacos sexuales, en vez de intentar coger a conductores inocentes. Ya veo. ¿Me enseña su permiso de conducir, señor? Date prisa. Claro. Oh. Recógeselo. Lo siento, yo... Por ahora ha cometido tres faltas. No ha hecho las señales con el brazo. Ha conducido en dirección prohibida y ha insultado a un agente de policía. ¿Usted ha bebido? No he hecho nada parecido. Bueno, solo una copa de Jerez. Sí, eso dicen todos. Pero normalmente no intentan disimularlo con perfume. Oiga, mire, agente... Usted cállese, ¿ha bebido también? Claro que no. Yo nunca bebo. Pues métase en el coche y sígame. Oiga, ¿pero qué pasa? Ya lo descubrirá. Este es el cirujano de la policía. ¿Está seguro de que no prefiere que le examine su médico? Ya le he dicho mil veces que no estoy borracho y que no pienso llamar a mi médico si no es realmente necesario. Muy bien. Empiece, doctor. Estaré ahí fuera por si me necesita. ¿Nombre? Murdoch Troon. ¿Nombre? Murdoch Troon. ¿Cuándo comió o bebió por última vez? He comido este mediodía. Pastel de carne, patatas hervidas, guisantes, con lombarda, huevos con bacon y un cortado. Me ha costado 5 chelines y lo he pagado con un vale de comidas. ¿Y se encuentra bien? Perfectamente. ¿A qué día de la semana y a qué hora estamos? Si tanto le interesa, estamos a 30 de junio. Y según ese reloj de pared, son las 2:15, pero según mi reloj son las 9:05. Sume estos números. 7, 6, 14. 27. Ven. 7, 6, 13. Es correcto, levántese. No. ¿Usted ha bebido whisky? Solo he bebido 3. ¿Y a usted qué le importa? Diga un tigre, 2 tigres, 3 tigres. Un tigre, 2 trig... Un trigue, 2... Mire, soy yo el que hace las preguntas. Ahora quiero que baje usted los brazos, cierre los ojos y se toque la nariz. Usted primero. Oh, muy bien. Ya lo ha visto. Es muy sencillo. ¿Algo más? Sí. Quiero que ande en línea recta sin salirse de la alfombra. Así. ¿Algo más? Sargento. Este hombre está tan sobrio como yo. Buenas noches. Gracias, doctor. Y ahora, si no necesitan nada más, yo me marcho. Oh, no se marcha. Queda el detalle de agredir a un agente de policía por la espalda en la ejecución de su deber. Pero eso fue un accidente. Ya se lo dirá el presidente del tribunal. Mañana por la mañana. Oh. Llaman a Murdoch Troon y a Frederick Fox. Ahora no hay que preocuparse. Mira al magistrado a los ojos. Dile la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y la justicia hará el resto. Presente, señoría. Murdoch Troon, ¿se declara culpable o inocente? Si el agente de policía no hubiese adoptado una actitud tan agresiva, yo... Si culpable, sea amable con él. ¿Se declara culpable o inocente? Por el amor de Dios, se lo intento explicar, pero usted no me oye. Ese agente fue impertinente y desconsiderado. Resultó imposible. ¿Se declara culpable o inocente? Culpable. Yo también. Los dos somos culpables. Deberá pagar una multa de 22 guineas y 3 guineas por los costes. ¿25 guineas? ¿Y a esto le llaman justicia inglesa, viejo loco? Y otra multa de 25 guineas por desacato al juez. Muchísimas gracias, señoría. Y en cuanto a usted, Fox, su responsabilidad es mayor, puesto que al ser el instructor debió evitarlo. Deberá pagar 30 guineas y 3 guineas por los costes. Gracias, señor. Es lo que merezco. Aquí Aquí están su té y sus bocadillos. Gracias, señora Staggers. ¿Ya está haciendo cuentas otra vez? Sí. Tener un coche sale mucho más caro de lo que creí en un principio. Impuesto de circulación y seguro, 58 libras. Reparaciones y accesorios, 6 libras. Procedimientos legales, 55 libras y 38 peniques. Demasiados gastos. Oh, y eso no es todo. Solo hace unos días que tengo el coche y he gastado 25 galones de gasolina. Habrá un agujero en el depósito. De todos modos, no puede decir que no le avise. Todo lo que tenga que ver con el señor Fox le causará muchos problemas. ¿Le causará muchos qué, señora Staggers? ¿Problemas, señor Fox? Bien, ya veo cómo me lo agradecen. Con la mejor voluntad dejo una fiesta importante en Chiswick para ir a un campo de aviación frío y ventoso y convertir a Murdoch en un futuro campeón de carreras. Y todo lo que sabe decir es que causo problemas. La verdad, en ocasiones la vida es demasiado dura. A mi modo de ver, el señor Trun debería resolver él solito su cacao. ¿Qué? ¿Qué es cacao? Oh, sí, claro, ya sé lo que es. Bien, ahora vamos a por la siguiente. Cuarta lección. Cambio de sentido en una calle estrecha. Esta es la calle, ¿de acuerdo? Entre los bidones de aceite. Ajá. Recuerda, debes efectuar 3 giros sin tocar no, en absoluto... No me des tantas explicaciones para un simple giro. ¡Yo lo he hecho en 2! ¡Ja, ja! No tienes por qué preocuparte. Podría volver a hacerlo con los ojos cerrados. Ahora debes entrar muy lentamente en el garaje. E imagina que es el tuyo. Bien, déjenme paso. He dicho como si fuera tu garaje. Creo que empiezo a entenderlo. No, pero si no lo controlas, gira siempre derrapando y luego frena un poco. Pero si eso es lo que hago. Voy a demostrártelo. No, bájate, por favor. No tienes ni idea. Fíjate bien cómo lo hago yo. Aguanta la manzana. Observa. ¿Sabes? Por un momento pensé que habías perdido el control. ¿Sabes, Maya? Realmente eres una chica apasionante. No sé por qué, pero me vuelven loco las morenitas. Sobre todo cuando llegan por sorpresa. Pensabas que estaba con otra chica, ¿no? Sí, Freddy, cariño. Tonta, tonta. Ya deberías saber que a Freddy Fox solo le gusta una mujer. ¿Por qué te paras ahora, Murdoch? Estoy congelado, calado hasta los huesos. Y hace rato que debería estar en la cama. No podemos detener tus entrenamientos. Otras 24 vueltas, por ejemplo. Le quedan 24 vueltas. ¿Será suficiente? Son las 3, papá. ¿No vas a ir al golf? No, cariño. Tengo mejores cosas que hacer. Vamos, papá. Juegas al golf todos los sábados. Además, te va bien hacer ejercicio. Estás empezando a sacar barriga. No acostumbro a cuidar mucho mi cuerpo. Además, nunca se me ha ocurrido presentarme a ningún concurso de belleza. ¡Ah! Ya empiezo a oler el dinero. Bueno, recuerda lo que te he dicho. Conduce por tu lado. Tomáis el té en Guildford y cuando empiece a oscurecer la llevas a Fresen. Lo tienes todo en el mapa. ¿Estás seguro de que es un lugar tranquilo? Tranquilo, incluso se oyen volar las mariposas. Es un lugar ideal para las pasiones desenfrenadas. Ella no es de esa clase de chicas. Puede ser. Espero que la mía sí. Lo que sí podrás darle será algún que otro besito. Bueno, aunque solo sea uno o dos. ¿Y cuándo crees que será el mejor momento para empezar? Cuando asome la luna y escuches el trino de los ruiseñores. Mírala a los ojos, respira profundamente acercándote a su cuello y la naturaleza hará lo demás. No hay nada más bruto que la madre naturaleza. ¡Suerte! Y si ves que te queda tiempo entre los cambios de marcha, habla de bien de Freddy Fox. Muévete, Grunilde, cariño. Bien. El barco del amor surca la cartera. ¡Wow! Apártate. Lo siento, señorita Shinford, se me ha resbalado el pie, pero no sé dónde está el jardinero. Oh, pobre, siempre le pasa lo mismo. Oh, menos mal, creo que está bien. ¡Guau! Bueno, he pensado que quizá te gustaría. ¿Sabes? Estás fabuloso. Esta es la cuarta vez que nos encontramos y espero que sea la última. Saque este coche de mi césped. Y además, no tiene derecho a conducir sin un conductor cualificado a su lado. Acaban de dejarme... Esta también es mi casa y yo soy una conductora cualificada. Murdoch ha venido a buscarme y no podrás impedir que me vaya con él. Claro que puedo. Resulta que es el peor conductor con el que he tenido la desgracia de tropezarme. Puede que te interese saber que Murdoch ha aprendido a conducir en menos de una semana. Creo que es una proeza. ¿Etiqueta roja? Sí, me parece que ganó el Le Mans. Nadie podría aprender a conducir este coche en una semana. Murdoch, sí. No te metas en esto. Quiero que sepa, joven, que soy un conductor con 40 años de experiencia. He conducido este tipo de coches en Brooklands y Le Mans. Si puede convencerme de que puede conducirlo, aunque sea medianamente bien, es posible que le deje salir con mi hija esta tarde. Acepto la apuesta. Muy bien. No te preocupes, Claire, se lo demostraré. A ver si le bajas un poco los humos. ¡Suerte, cariño! ¿Por dónde? Tardo 42 minutos en llegar desde aquí al campo de golf de Wilmington. Un novato podría hacerlo en 45. Por aquí. Bien. ¿Sincronizamos nuestros relojes? No sea infantil, muchacho. Hay un reloj en el tablero. Oh, es verdad. ¡Oh, se ha pinchado una rueda! Le quedan exactamente 44 minutos y medio. No, no irá a contar el tiempo de cambiar la rueda. ¿Por qué no? Un buen conductor siempre se asegura de que su coche esté preparado para la carretera y en perfectas condiciones. Oh. Como estamos en una pendiente, supongo que también levantará la otra rueda trasera. ¿Dónde se colocará esto? A partir de ahora, cocinar le resultará mucho más fácil con este moderno juego de sartenes. El juego está compuesto por tres sartenes en total, realizadas todas ellas en acero vitrificado de excelente calidad. La grande tiene 26 centímetros de diámetro y es ideal para freír o cocinar carnes a la brasa. La sartén mediana, de 22 centímetros de diámetro, resulta muy práctica para preparar tortillas, sofritos, etc. Estas sartenes están equipadas con un revestimiento especial antiadherente que permite cocinar prácticamente sin aceite. Además, en ellas los alimentos nunca se pegan. Sartenes aún le ofrecen otra ventaja más. Son así de fáciles de limpiar. Este atractivo juego negro de tres sartenes tiene además un sorprendente precio, 3.490 pesetas. ¿Por qué no prueba desenroscarla al revés? Le ahorrará tiempo. Así la aprieta más. ¡Mi rueda! ¡Alguien me ha robado mi rueda! Creo que se ha ido por ahí. ¿A qué te crees que estás jugando, estúpido? Ese tío está loco. ¿Pero qué se ha creído este imbécil? Bueno, ya está. Dispone de 35 minutos. ¿Y ahora qué ocurre? Yo creía que incluso un novato se habría percatado de que el coche no puede avanzar si está puesto el gato y las ruedas traseras no tocan el suelo. Quedan 28 minutos. ¡Vamos, muévase! ¡No me toques la bocina, maldito desconsiderado! ¿No te das cuenta de que se ha estropeado? Pues aparta ese cacharro de en medio. ¡Haz que te ayuden tus amigos! ¿Qué? ¿Mi madre, que tiene 80 años, mi mujer, que está en estado, y tres niños pequeños? Con gente como tú es como se empiezan las guerras. Esto sí que no voy a consentirlo. ¿Quiere que lo arregle? Minutos. Bueno, vamos casi a 80. Creo que ya lo tengo conseguido, ¿no le parece? No creo que lo haya conseguido, porque hace más de 3 millas que vamos en dirección contraria. Pero, ¿por qué no me lo dijo antes? Un buen conductor tiene la obligación de fijarse en todos los indicadores. No queda carburante. ¿Qué? Oh, vaya. Hay que empujar hasta la gasolinera más cercana. Usted. Llene el depósito, por favor. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. Y ya que estamos aún a 6 millas, creo que podemos considerar que ha perdido. No se puede conducir peor. No tiene sentido de la orientación, ni de mecánica, no tiene ni puñetera idea. Creo que hasta una mujer podría superarlo. Si se cree que es tan maravilloso, ¿por qué no conduce de vuelta? En... pongamos... 35 minutos. 30. ¿Y si no lo consigue, la salida con Claire sigue en pie? Exacto. Estaré encantado de demostrarle cómo se conduce un coche como este. Así que quedamos en 30 minutos. Espero que no le importe que tome un atajo que conozco. Haga lo que quiera, son sus 30 minutos. ¿Qué ocurre? Yo quiero ir por ahí, por ahí. Que todos los concursantes se aseguren de que se han inscrito para la prueba en la oficina. Vaya. Un buen conductor sabe cuándo tiene que subir una colina. El siguiente grupo de coches empezará a subir la colina dentro de 15 minutos. Procuren estar preparados para la salida. Que ha podido, mala suerte. El número 6, solo 5 puntos. Ahora veamos lo que puede hacer Ken Longford con su coche, en el que tiene depositadas todas las esperanzas para esta temporada. Ha ido demasiado rápido cuando tenía que haber disminuido. Supongo que usted lo habría hecho mucho mejor. Seguro. Se lo demostraré. ¡Salte! ¿Qué? ¡Hágalo más rápido! Ya es suficiente. Ahora voy a enseñarle otro atajo. ¡Oh, no! ¡Mire lo que ha hecho! ¡Me ha estropeado el coche! Tonterías. Estos coches pueden resistirlo todo. Lo malo es que va a tardar más de una hora en sacarlo de aquí. Pero, ¿usted no va a ayudarme? ¿Por qué he de hacerlo? Yo no tengo prisa. Es usted el que tiene pendiente una cita. ¿Entonces he ganado? Por desgracia, sí. Nunca dejo de pagar una apuesta. Aparecéis. Solo llegáis 3 horas tarde. He pasado una tarde increíble mirando la televisión. Oye, Claire, ¿sabes que he ganado? Pero tu padre tampoco lo ha hecho nada mal. Bueno, si todavía quieres que salgamos, déjate sonreír como un tonto y pasa dentro a lavarte la cara. Y las rodillas. ¿Eh? ¿Las rodillas? Oh, sí, ya te entiendo. Bien, yo solo... sí. ¿Puede decirme dónde está el lavabo de los niños, señor? La primera puerta después del salón. Oh, después del salón, gracias. No estarás pensando seriamente en salir con ese ridículo nacionalista escocés, ¿verdad? Sí, y no es ridículo. Además, tiene unas rodillas muy bonitas. Tienes que saber que es un hombre muy valiente. Y, no sé, es diferente. No sabe orientarse, no entiende de mecánica y no tiene dinero. Eso no tiene importancia. Ni mirándolo con lupa podría encontrársele ningún atractivo. No irás a decirme que es un hombre lleno de encantos. Para mí, sí. Cariño, sabes que solo lo digo por tu bien. Solo te tengo a ti. Y no quiero verte cometer tonterías. No lo haré. Bueno, si insistes. Pero tienes que volver antes de medianoche. ¡Te quiero! Lo siento. Perdón. No está haciendo ningún progreso. No tiene ni idea. ¿Puede ser que sus átomos no le hagan zoom, zoom, zoom? ¿Qué es eso? Es para hacer gorgoritos, cariño. Ahora cállate. Silencio absoluto. ¿De acuerdo? En realidad hay que rellenarlo con agua, pero supongo que la ginebra irá bien. Bueno, adelante. Hemos estado aquí durante toda la tarde sin hacer nada. Después lo arreglaremos. Si oyes a un ruiseñor que llama desesperado a su pareja, no te emociones. Soy yo. Perdón. ¿Necesario que hagas todo esto? Brunilde, mi queridísima Fräulein, te gustan mucho las joyas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con tu padre en que soy un hombre sin ningún encanto? No, claro que no. Si no, no estaría aquí. Claro, eso es verdad. Bueno, ahí va. Escucha, un ruiseñor. Oh, no hay nada como el sonido de la naturaleza. ¿Y crees que ni mirándome con lupa podrías encontrarme ningún atractivo? No hagas que te regale los oídos y bésame. ¿Besarte? Oh, así se besa. ¿Quién dijo que los escoceses son fríos? Quizá fue Robbie Barnes. ¿Ya no necesitan ruiseñores? Je vous livre, mon chéri. ¿Qué? No se me dan muy bien los idiomas. Pero no te preocupes. Entraré en el mercado común. Bésame, Lisbeth. Bésame. ¿Cuándo iremos a nadar? Cuando tú quieras, Lipsen, querida. ¿Qué tal si nos saltamos las normas y nos bañamos todos juntos desnudos, eh? ¿Qué significa eso de todos juntos? Pues... ¿Ya? Pues nada, no hay. Cariño, ¿qué estás haciendo? Se me ha enganchado el pie en el freno. Vamos. Me siento como si flotase en el aire. Perrito, tranquilo. ¿Eh? ¿Eh? Vaya. Estamos en el agua. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se debe haber desfrenado el coche. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tendremos que sacarlo empujando. ¡Empuja! Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Entró a agua en el carburador. No pudimos evitarlo. Ve a tu habitación. De acuerdo, papi. Buenas noches, Willy Pot. Cariño. No fue culpa suya. Es un maravilloso conductor. ¿Lo hizo? No hay respuesta. Y espero que haya oído lo que dijo sobre mi conducción. Solo una mujer puede decir que es un buen conductor si está completamente ciega de amor. A lo mejor le interesa saber que tengo la intención de examinarme la semana que viene. Y voy a aprobar el examen a la primera. Le apuesto lo que quiera. Acepto. Y si suspende, ¿me da su palabra de que no volverá a ver a mi hija? ¿Y qué pasará si apruebo? La posibilidad de que ocurra eso es tan remota que puede pedirme todo lo que se le ocurra. Lo dejo a su elección. ¿Incluso casarse con ella? Métase en sus asuntos. Y haga el favor de sacar su coche, su novia y usted con ellos de mi propiedad. Paso de peatones, cruce y semáforo. Paso de peatones, cruce y semáforo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué él tiene dos huevos y yo solo uno? Usted no va a pasar el examen de conducir hoy. Él necesita fuerzas. Y ahora haga el favor de no ponerse nervioso, señor Trump. Bien dicho. No hay que ponerse nervioso. Todo está arreglado. He hablado con un amigo mío. Su primo es uno de los que examinan. No voy a necesitar la ayuda de nadie para aprobar. Gracias. No, eso ya lo sé. Pero cuando hay intereses, no podemos arriesgarnos. ¿No crees? Bueno, siempre y cuando sea todo legal. Pues claro que lo es. Bueno, solo costará una botella de whisky para mi amigo, pero es un precio muy bajo para la mujer que quieres. Este es el plan. Cuando te deje allí, quédate en la sala de espera hasta que aparezca un hombre con un bigote enorme, ¿sabes? Uno de esos bigotes tan grandes y frondosos. Ese es el hombre. Levántate y guíñale un ojo. ¿Que le guiñe un ojo? ¡Me he cortado! ¡Señor Stagger! Oh, ¡mire mi dedo! ¡Oh, mire. Vaya! ¡Pobrecito! ¿Eh? Es aquí. ¿Estarás aquí cuando termine? Desde luego. Tengo una sorpresa para ti. Un comité de bienvenida esperará al héroe conquistador. Este inglés espera que su amigo, el escocés, cumpla con su deber. Ah, ese es mi hombre. ¿No eres uno de los alumnos de la fantástica autoescuela Kingscote? Oh, sí, hola. Soy Constantin. Mucho gusto. ¿Es la primera vez? Yo la séptima. Voy a darte un consejo. No cometas el más mínimo error. No lo olvides. Aquí no les gustan los choques. ¿Y por eso te suspendieron? Pero solo en dos ocasiones. La última vez fue por algo insignificante. Oh, ¿por qué fue? Escucha esto. Solo porque se me ocurrió adelantar a un autobús. Ah, bueno, eso es algo que yo no haría nunca. Señorita Elman, acompáñeme, por favor. ¿Sabes una cosa? Esperaba que me tocase el líder del escuadrón. A ese hombre le gusta mucho hablar de cricket. Es con el que tuve aquellos dos choques, ¿recuerdas? Solo espero que no me toque el señor Bondi. ¿Qué? ¿Quién es ese? Es uno de los hombres más desagradables que he visto. ¿No le gusta el cricket? ¿No le gustan los calipsos? No le gusta nada. Buenos días, señor Bondi. Hace un día fantástico, excelente para hacer un buen examen. ¿Señor Murdoch Trun? Vaya, hoy sí que es mi día de suerte. ¿Cuál es su coche? Es ese. ¿Lo ha traído hasta aquí usted mismo? Claro. ¿Y dónde está el conductor cualificado que le ha acompañado? Bueno, creo que ya se ha marchado. Tenía que haberse quedado en el coche hasta que yo llegase. Muy bien, empiece. Lo siento. Perdone. Si ve que me equivoco al cambiar de marchas es porque he tenido un accidente en el dedo esta mañana. ¿Desea cancelar el examen? Oh, no, no, ya está. En realidad no ha sido nada. Pues no lo mencione. Empiece. Había olvidado conectarlo. ¿Sigo todo recto por Air Street, señor? Yo le diré lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Es muy amable. Párese a un lado de la carretera, por favor. Oh, se está orinando. Oh, al lado de lado, sí, claro, señor. Sí, se está examinando ahora. Y he pensado que sería una buena idea si viniese, si lo estuviéramos esperando cuando acabe. ¿Por qué no le dices a tu encantador padre que te acompañe? Bueno, haré lo que pueda. Pero escucha, Freddy, ¿cómo sabes que va a probar? Todo el mundo suspende la primera vez. No, cuando el que examina conoce a Freddy Fox. Burt Lancaster y Gina Lollobrigida van a vivir un amor divertido, un amor profundo, un amor peligroso. Burt Lancaster y Gina Lollobrigida van a vivir su amor en un trapecio. Hoy sábado a las 8 menos cuarto de la tarde en Polvo de Estrellas, en Antena 3. Antes de volver a arrancar, me gustaría hacerle una o dos preguntas. Oh, sí, ¿ahora es cuando? Oh, he estado esperando esta ocasión. Creo que me sé casi de memoria el código de la circulación. Con que lo recuerde es suficiente. Quizá podrá enumerarme 6 de los 8 casos en los que no se puede adelantar a otro coche. Déjeme pensar. 1 en un cruce de peatones. 2 en un cruce. 3 en un puente en pendiente. 4 en un cruce de peatones. Ese lo ha dicho antes. ¿De verdad? Oh, bueno, 4 en una esquina. 5 en un puente en pendiente. Este también lo ha dicho. ¿Sí? 5... Oh, ya lo sé. Cuando la calle se estrecha, ese era el 6º. Se ha equivocado. Ese era el 5º. Oh, sí, sí, lo sé, lo sé. Lo siento. Me olvidaba. En la cima de una colina. Pregúnteme otra. Ahora veamos si arranca bien en su vida. Suponiendo que un camión con carga viniese por la cima de la colina a gran velocidad, ¿qué haría usted? Déjeme pensar. ¿Qué haría yo? Bueno, lo más importante sería mantener la calma. quitarse esa porquería de la boca cuando hable conmigo. Tiene usted razón. Es una porquería. Usted y mi hija han logrado engatusarme con un sucio truco y me han hecho perder un negocio muy importante. La única razón de quedarme es la gran satisfacción de saber que Truman ha suspendido el examen de conducir. ¡Ahí llegan! Ese no era el examinador. ¡Es un atraco! Siga ese coche. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted acelere a toda velocidad, rápido. Pero, agente, usted no sabe... Vamos, adelante. Pero... ¿Pero qué? Necesitamos su ayuda. Siga esos coches. Nosotros también vamos. ¡Suba! No pierda tiempo haciendo señales, acelere. ¿Y qué hay del código de circulación? ¡Al diablo el código de circulación! ¿Ah? ¡De acuerdo! ¿Más rápido? Si ese novato de ahí delante no estuviese ocupando toda la carretera, pasaría. Eso sería si condujeras tan bien como ¿eh? ¡Oh, no, no! ¡Por favor, no adelanten un puente en pendiente! Thank you. ¡Fabuloso, Murdoch! Tienes toda mi confianza. ¡Alto! ¡Salgan todos de ahí! Ningún examinador en su sano juicio podría suspenderle ahora, ¿verdad, señor? Bien. ¿Qué dice usted? Por lo que a mí concierne, está suspendido de por vida. ¿Suspendido? Bueno, ha ganado. Adiós, Claire. Adiós, señor Chino. ¿Pero qué dices? No puedes irte. No, Claire. He perdido la apuesta con tu padre. Y un Trun solo tiene una palabra. ¡Padre! Un momento, jovencito. He decidido que ha ganado la apuesta. Creo que ni siquiera yo hubiese podido conducir tan hábilmente la dama veloz. Tiene usted razón, señor. Y solamente un estúpido rellena papeles sin dos dedos de frente como usted es incapaz de reconocer a un buen conductor a simple vista. Puedes salir con Murdo cuando quieras. Tienes mi permiso. ¡Papi! ¿Y puedo pedirle que se case conmigo? Claro. Y si te dice que no, dile que tendrá que vérselas conmigo. A partir de ahora seré yo quien conduzca. ¡Qué barbaridad! ¿No le has quitado el freno de mano, cariño? Y cuando salgas a la carretera principal, no te olvides de hacer las señales. Está bien, Willy Watt. ¡Adiós! ¡Que os disfrutáis! Perdón, señor. Va usted a volver. Claro, pero solo. Barbudo idiota. ¿Podría llevarme? Suba. Muchas gracias. Es muy amable. Me habían dejado solo. Tengo que decirle que es la chica más encantadora que he visto. No sé por qué, pero siempre me han vuelto loco las... Señoras, señores, en unos instantes, tras un boletín de noticias y continuando con el programa Polvo de Estrellas, les invitamos a ver Trapecio, con Burt Lancaster y Gina Lollobrigida. Gracias por acompañarnos.